Se han convocado minutos antes del inicio de esta vista concentraciones de protesta en solidaridad con estos trabajadores, tanto por el Sindicato Andaluz de Trabajadores como, por ejemplo, Izquierda Unida Solidaridad, a la que se sumaba la responsable andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, este fin de semana en su visita a Jodar. También sumamos que el fiscal, en su escrito de acusación, señala que en Andrés Bódalo concurren la agravante de reincidencia en el artículo 28.8 del Código Penal, mencionando de forma expresa y concreta que este fue condenado por sentencia firme de 6 de septiembre de 2011 por delito de atentado y también sentencia firme de 24 de mayo de 2011 por delito contra la libertad sindical por delito de daños. A esta noticia la complementamos también con una sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Jaén de la pasada semana, por la que condena a dos vecinos de la localidad de Cambil, de Sierra Mágina, a concretamente a dos vecinos por agresión al ex alcalde de Cambil a 3 meses de cárcel por un delito de lesiones por agredir al ex regidor. Uno de esos dos vecinos deberá de indemnizar al alcalde en 7.185 euros. Eran condenados por un delito de lesiones esos dos vecinos de la localidad de Cambil, que eran absueltos por un delito de atentado por el que la acusación particular les también reclamaba 5 años de prisión. Entendía la audiencia policial que el alcalde de Cambil en su momento ya no ejercía como tal. No es el caso. En este caso, el primer teniente alcalde en esos momentos estaba en funciones. Cambiamos de tema. El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía presentaba los presupuestos de la Junta de Andalucía de cara al año 2016, unas cuentas que tienen como objetivo generar estabilidad política, que generen a su vez oportunidades para luchar contra el desempleo y mantener los pilares básicos del estado del bienestar. Según Felipe López, unos presupuestos que contemplan un gasto financiero de 28.661 millones de euros, un 3,6% más que el año 2015. Escuchamos las palabras de Felipe López. Andaluz la podemos establecer en una doble vertiente. La primera, la lucha contra el desempleo como elemento fundamental, y la segunda, sostener lo que hemos denominado muchas veces los pilares básicos de una sociedad decente, que son los pilares de la sociedad del bienestar, ligados a la salud, a la educación, a la atención a las personas dependientes, a los servicios sociales en general. Bien, un presupuesto de un gobierno no es otra cosa que la expresión cifrada de una voluntad política, y por tanto la voluntad política del gobierno está expresada en estos dos ejes que yo les he comentado fundamentalmente, y todas las líneas de acción del gobierno están orientadas a cumplir con esos objetivos. No se les escapa que ciertamente la aprobación de un presupuesto genera un escenario de estabilidad política. Bueno, hay un acuerdo básico, en principio, con Ciudadanos en el ámbito parlamentario para hacer la tramitación de este proyecto de presupuesto y poder aprobarlo. Creo que son oportunidades para Andalucía. La estabilidad política y el ejercicio de un espacio de acción desde la normalidad, desde la aprobación de la principal herramienta con la que se actúa el gobierno cada año, que es la elaboración del presupuesto, eso evidentemente abre un horizonte de estabilidad. Palabras de Felipe López, consejero de Fomento y Vivienda, unos presupuestos que obtenían respuesta con una nota emitida por el diputado autonómico y secretario general del Partido Popular de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, criticando las palabras vertidas concretamente por la vicesecretaria general del PSOE de Jaén, calificando su actitud de cínica, ya que presumen de que los presupuestos de la Junta de Andalucía tienen en cuenta a los más vulnerables, y más tarde el gobierno andaluz ni siquiera es capaz de ejecutar el 75% de los fondos destinados al empleo que reciben del gobierno de Mariano Rajoy. Precisamente la vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Ángeles Ferriz, afirmaba que los presupuestos de Jaén de Andalucía para el año 2016 son el seguro de vida de los ciudadanos frente al siniestro total que presentan los presupuestos del Estado. Escuchamos las palabras de Ángeles Ferriz. En definitiva, yo creo que los presupuestos de la Junta de Andalucía son el seguro de vida para la gente de nuestra tierra frente al siniestro total que nos presentan los presupuestos del Estado. Esos presupuestos que, como saben ustedes, ya pecan o adolecen un poquito de falta de democracia, puesto que son los quintos en una legislatura de 4 años. Y como no puede ser de otra manera, también quiero referirme al tema de la inversión, que en estos presupuestos crece un 10%, supera los 3.500 millones de euros en Andalucía y va a permitir poner el broche final a algunos de los proyectos que teníamos pendientes en nuestra provincia. Valoraciones acerca de los presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia de Jaén. Completamos este tiempo, ya se conoce la participación de nuestro municipio de Jódar en la 14ª Feria de Turismo Interior, que se celebrará en la institución ferial de Jaén del 23 al 25 de octubre. Concretamente degustaciones de la tradicional cuerva en el stand de Jódar, así como también de la repostería tradicional de nuestra ciudad y aportación musical a cargo de la banda de música Pedro Gámez La Serna para conmemorar Jódar como ciudad de la música, además de promocionar la Semana Santa y conmemorar el 20º aniversario de esa banda de música. Serán actividades centradas concretamente el sábado 24 de octubre a partir de las 12 del mediodía en el stand del Ayuntamiento de Jódar en esa Feria de Turismo Interior de Andalucía. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.